el pequeño vaso de Nuestra Señora. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Ethel Bus. El pequeño vaso de Nuestra Señora, por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Hubo una vez un vagón que tan cargado estaba de vino que se atoró en un hueco en el camino tan fuertemente que por más esfuerzo que se hiciera no podía ser puesto en movimiento. Entonces sucedió que pasó por allí Nuestra Señora y cuando vio al pobre carretero con su problema le dijo: «Estoy cansada y con sed. Dame un vasito de vino y desatacaré tu carreta». «Encantado», replicó el carretero. «Pero no tengo ningún vaso en el cual servirte el vino». Entonces Nuestra Señora cortó una pequeña flor blanca con rayas rojas, llamada originalmente enredadera del campo, que tiene una forma muy similar a un vaso, y se la dio al hombre. Él la llenó con vino e inmediatamente el carruaje quedó totalmente libre, pudiendo entonces continuar su camino. La pequeña flor es aún hoy llamada el pequeño vaso de Nuestra Señora. Fin del pequeño vaso de Nuestra Señora.